Cuán grato es encontrarnos con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Aunque nosotros iniciamos nuestra conversación los días previos al final del año pasado. Comenzamos el año pasado a conversar sobre esto. Nos vamos a trasladar al año 2014 y durante los meses de enero, febrero y marzo vamos a estar estudiando un tema diferente, pero muy importante para nuestro crecimiento espiritual. El discipulado es un tema que, si uno mira la internet, va a encontrar mucho de este tema del discipulado. Pero nuestro enfoque en nuestra conversación va a estar dado principalmente porque es un tema importante para entenderlo, aplicarlo y hacer discípulos, porque hay que llevar adelante el conocimiento de la verdad. Aunque tiene muchas facetas lo que es el estudio del discipulado, nosotros nos vamos a centrar en este proceso por el cual llegamos a ser seguidores de Jesús en primer lugar, y como tales mejores ganadores de almas. ¿Qué es lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Que de pescadores pasaran a ser pescadores de almas, ganadores de almas. Y vamos a ver nuestra conversación, como hemos dicho, los discípulos y las Escrituras. Interesante esto, cómo ellos consideraron las Escrituras, cómo Cristo, ¿no es cierto?, fue considerando las Escrituras. Bueno, creo que en ese sentido tenemos que poner la base, una base sólida. Lo dijimos en un comienzo, lo comparamos con la parábola de los dos cimientos, alguien que edificó sobre la arena y alguien que edificó sobre la roca. Bueno, nosotros queremos edificar sobre la roca y para ello tenemos que considerar las Sagradas Escrituras. No hay mejor cimiento que las Sagradas Escrituras. Ahora, creo que sería bueno darle una miradita, así recordar algunas cosas de las Sagradas Escrituras. La escritura, la Biblia, es una colección de libros. De hecho, Biblia significa esto, significa libros. Y estas escrituras están divididas en Antiguo y Nuevo Testamento, y en nuestra Biblia se difiere específicamente de la Biblia católica, que esta contiene dos escritos llamados apócrifos o deuterocanónicos. La Biblia católica está basada en la Vulgata, que es la traducción latina hecha por Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Entonces, hay una cantidad de cosas que podemos decir acerca de las Sagradas Escrituras. Fue escrito por unos 40 autores en un espacio de 1500 años. O sea, difícilmente se conocieron. Exactamente. Pero hay una coordinación. Claro. Justamente, en tiempos diferentes, en lugares diferentes. Y sin embargo, no encontramos contradicciones. Tendríamos que encontrar. A veces, nosotros estando en el mismo lugar, en el mismo momento, si empezamos a escribir por lo que nos rodea, va a llegar el momento en que tenemos una visión diferente. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no ocurre esto en las Sagradas Escrituras? Sencillamente porque hay el hilo conductor lo lleva el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a quienes escribieron las Sagradas Escrituras. Lo interesante es que Cristo usa las Escrituras para defenderse, para hablar, para enseñar. O sea, es la base de las Escrituras. Pero también hay un detalle que muestra las Escrituras, que Cristo, cuando inicia su ministerio, lo primero que hizo es hacer discípulos. ¿Tú recuerdas que en la primera misión para realizar su primer milagro, él llamó a hombres al discipulado? Él no fue solo. Correcto. Y esta es la base de nuestro estudio durante todo este trimestre. Pero fíjate, antes de hacer discípulo, creo que debemos considerar algo que es una realidad para todos nosotros. Sí, me doy cuenta que es realidad. Es una realidad para los dos. Estamos bien malitos. Creo que debemos considerar una realidad que es común a todos nosotros. Tenemos que enfrentarnos contra nuestro enemigo común, el Satanás o el diablo. Cuando el Señor tuvo que enfrentarlo, Él nos dejó cómo hacerlo con un escrito está. Pero para ello tenemos que conocer las Escrituras, porque Satanás las conoce. Claro. No olvidemos que él utilizó las Sagradas Escrituras para tratar de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder enfrentar las tentaciones del enemigo. Entonces, él siempre contestó con un escrito está. Pero como digo, para eso tenemos que tener la seguridad del conocimiento que nos da la palabra de nuestro Dios. Por eso que Cristo en su actuar con las personas que llamó como discípulos les enseñó las Escrituras, les mostró su ejemplo. Era conductor de ellos en todo lo que hacían y abrió sus corazones a pesar de que estaban endurecidos también y llevó a ellos al conocimiento de la verdad. A pesar de que Jesús no había asistido a la sinagoga, recordemos que en ese tiempo la sinagoga era... la universidad, digamos así, sí, del estudio teológico. La escuela donde iban todos los niños. Los rabinos enseñaban a los niños y Jesús fue enseñado por su madre. Pero la Virgen María se basó solamente en las escrituras. También la había estudiado, la había conocido. Exactamente. Entonces él llegó a tener un amplio conocimiento durante toda su vida. Él estuvo recibiendo de las escrituras ese conocimiento y él después lo aplicó. Lo importante de él que él vivía en relación a las escrituras. Las escrituras eran su forma de vida. Cosa que nosotros deberíamos hacer también. Y de hecho la Escritura sí lo muestra, allí en Lucas 4:1 en adelante, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, o sea, del Jordán significa que estaba recién bautizado, estaba iniciando su ministerio, claro. Y fue llevado, en otra palabra, era llevado por el Espíritu al desierto. Y estuvo allí, dice, por 40 días en ayuno y oración, colocando la base de su ministerio, conversando con su padre en oración, hablando, pidiendo que le ayudara. Y ese momento tan solemne, tan propicio para iniciar una tarea tan grande, Jesús no desperdició el momento y vino a tentarlo. Y cuando usted analiza los textos... El enemigo, Satanás. El enemigo vino a tentarlo, ¿no es cierto? Y se encuentra usted con que Cristo se defiende, no con una teología propia, sino con las Sagradas Escrituras. Él le va a decir, escrito está... Vas a cumplir lo que dice las Escrituras, yo voy a hacer lo que la Escritura dice de mí y tú tendrás que hacer lo mismo. Y por último sale derrotado el enemigo justamente porque Cristo usó la palabra de Dios que es inquebrantable y que nosotros deberíamos hacer lo mismo, usar las Escrituras para llevar adelante nuestros propósitos, nuestros planes. Incluso el versículo 16, este mismo capítulo 4, dice: vino a Jesús donde había sido criado, y en el día de reposo de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué usó? Bueno, lo que ellos tenían en ese momento en el Antiguo Testamento y puntualmente. El rollo de Isaías. Isaías. Él y las Escrituras estuvieron muy íntimamente relacionados porque su ministerio está... ¿Podemos agregar de nuevo eso? La palabra de Dios, que lo anticipaba diciendo que vendría un Mesías con ciertas características y se cumplió en la vida de Jesús. Porque su ministerio estaba avalado por la palabra de Dios. La Biblia del Antiguo Testamento decía que era el Mesías. Jesús y la Biblia, juntos, como nosotros también debemos estarlo, a la palabra de Dios. ¿Ya tiene autoridad la palabra de Dios? ¿No la tiene? Qué bueno que los escritos nos dejaron estas cositas tan lindas para poder entender lo que es la palabra de Dios. Dijo Jesús en Mateo 5:17, ¿qué es lo que dijo? Mateo 5:17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hace algunas alusiones muy directas a la palabra de Dios, ¿eh? Y fíjate, cuando habla de esta de la ley y los profetas, está usando prácticamente todo el contenido de los cinco primeros libros. Justamente la división que existía ahí en la Biblia de ese tiempo, quiero decir, en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas era la división que había. Ahora, algunos escritos del Antiguo Testamento mencionan que ellos también colocaban los salmos como una parte, claro, una tercera parte, digamos. La ley, ¿no es cierto? La ley correspondía a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los cinco primeros libros. Claro, después vienen los salmos, según ellos, y bueno, los profetas, aunque también están allí los reyes, las crónicas, todos estos libros. Pero puntualmente era la división, y Jesús usó esto como base interesante, porque él está usando prácticamente toda la Biblia, está diciendo que él no vino a cambiar ninguno de esos preceptos, ninguna situación de eso, sino a cumplir toda esa ley. Y como habíamos dicho, cuando él dice ni una jota ni un tilde, está hablando del elemento más pequeño en la escritura, como sería para nosotros quizá un acento, ¿no es cierto? Pero él ni eso siquiera va a cambiar, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes? Un pequeño paréntesis en lo que estamos diciendo. Me llama la atención. Una ley solamente puede ser abrogada con otra ley. El Señor dijo que Él no había venido a cambiar la ley. Y cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo específicamente, no a los cinco primeros libros, sino específicamente me estoy refiriendo a la ley de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20. Uh-huh. Ahora, el Señor no cambió absolutamente ninguno de los mandamientos, ninguno solo. Y hay quienes dicen que porque Jesús resucitó el primer día de la semana, eso marca un nuevo comienzo, una nueva era, y nosotros tenemos que guardar el primer día de la semana en lugar del séptimo, porque Jesús resucitó. Ahora, si así hubiese sido, ¿no lo habría dejado estipulado el Señor? Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, de hecho, Cristo dice que, como era su costumbre, el sábado iba a la iglesia, claro, entonces, sí. Bueno, pero mira, en Lucas 24:44 dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Mira, está ratificando su posición de divino, su posición de Mesías. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es la nueva división, te fijas que aquí coloca la ley, los profetas y los salmos. O sea, está haciendo alusión a toda la palabra de Dios y el cumplimiento que tuvo Cristo en relación a eso que decía las Escrituras. ¿Sabes una cosa que me llama la atención? Es que Jesús los amonesta por el hecho de que por las tradiciones de ellos invalidaban los mandamientos. ¿Ah? ¿Te fijas? Algo que a ellos se les había ocurrido, más o menos lo que el argumento que estaba diciendo anteriormente acerca del sábado. Bueno, nosotros pensamos que a alguien se le ocurrió y que esto es una fecha importante y tenemos que hacerlo, pero no aparece en las Escrituras. Entonces el Señor los amonesta aquí: ¿por qué invalidáis el mandamiento? Fíjate, cuando un judío tenía que ayudar a sus padres, él decía, bueno, si doy este dinero, en lugar de dárselo a mis padres, lo entrego a la iglesia, yo no tengo ninguna obligación con los padres. No, el Señor dice, no, eso no es así. En la Escritura no está eso. ¿Eh? Entonces, el Señor aquí dice que nosotros debemos guiarnos por lo que dice la Escritura, no por lo que otros dicen que dicen las Escrituras. En la actuación pública de Cristo también se manifiesta este hecho, quizá usando el mismo texto que habíamos leído hace un rato, Mateo 5:17, cuando él habla, está hablando al público, a la gente: no he venido a hablar cambios, no he venido a hacer cambios. Y entonces les abrió, según Mateo 5:17, si usted lo examina con tiempo y con tranquilidad todo el texto, hay algunos antecedentes que él coloca y menciona las Escrituras para ratificar y ampliar este concepto públicamente acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces aquí empieza él a hacer algunos análisis de la ley puntualmente, y dice el versículo 21... ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Te está refiriendo a los profetas anteriores. No matarás, puntualmente, la ley moral. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la Escritura, dice él. Pero mira, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hace una ampliación, una clarificación, una ratificación del concepto básico de matar, que no solamente es algo un hecho físico, sino también, como hoy día se puede dar, un hecho psicológico que va exterminando, va eliminando a una persona, y eso también, dice Cristo, va a ser parte del juicio. La intención está también de por medio ahí. Dios ve nuestro corazón, ve nuestra intención, Él conoce, Él sabe. Así que no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Ahora fíjate, como lo dije en un momento, hay algo que también debemos, especialmente los varones, debemos cuidarnos. El verso 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, fíjate, aquí está claro. Nadie puede juzgar a otra persona. Yo no podría, si tú miras a una mujer, yo no podría decir, mire, la está codiciando. No, eso no me corresponde, porque yo no puedo ver tus intenciones. Pero Dios sí que puede ver tus intenciones y las mías. Uh-huh. Entonces, a Dios no lo puedo engañar. ¿Ah? Y en este caso tenemos que cuidarnos, porque uno puede ser adúltero sin llegar a cometer la acción de hecho. Incluso tú recuerdas cuando sanó al paralítico que estaba ahí en el estanque, un hombre que no se podía mover, sí, hacer nada, pero Jesús le dice, mira, ten cuidado que no te vuelva a pasar algo peor. Y que seguramente ese hombre tenía algunos pensamientos pecaminosos, porque lo único que podía hacer, porque prácticamente estaba inválido todo el cuerpo, pero no vuelvas a lo mismo, refrénate, trabaja de una manera diferente, mira, lógicamente con un espíritu limpio, pero no mides, porque ahí está el detalle, porque tú puedes mirar, pero cuál dice, miró una mujer para codiciarla, ya no hizo nada físico, no emitió palabra, ninguna cosa. Pero ya emitió, ¿no es cierto?, un juicio que le va a ser perjudicial frente a Dios, porque públicamente Cristo lo dijo, tenga cuidado con esos detalles. Incluso dice, mira, si tú traes tu ofrenda al altar, vea usted el versículo 23, si tú traes tu ofrenda y tienes un problema con un hermano, o el hermano tiene problema contigo, mira, para que tu ofrenda tenga valor, sea recibida en este altar de Dios, primero anda, reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda y entonces vamos a andar bien. Correcto. Ahora, creo que para el momento que estamos viviendo también es importante tener presente el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, son casos que nosotros debemos considerar, son cosas que hoy día estamos viendo. Y el Señor nos dice claramente que esto es un pecado. Nosotros estamos cometiendo un pecado, estamos haciendo cometer pecado, y no es tan sencillo como la gente lo ve, este asunto del matrimonio y volver a casarse, no es tan fácil. Creo que debemos guiarnos por lo que el Señor nos instruye a través de su palabra. Sabe que las leyes han puesto un poco livianas en cuanto a esta situación, pero sí, la Escritura permanece y nos dice efectivamente qué es lo que hay que hacer en casos de esto. Ahora, en el ministerio personal de Cristo, Jesús habló directamente a la persona, al individuo, para tratar su caso. ¿Tú recuerdas en la entrevista con Nicodemo? Jesús fue muy puntual en indicarle algunas cosas que él sabía, pero ampliarle y darle el debido, digamos, la debida aplicación a eso que había él leído y estudiado. Pero allí en Juan 13:18 hay un incidente que no es muy grato, pero Cristo y la Escritura lo dejó marcado. No hablo de todos vosotros, dice él. O sea, a alguien dejó afuera. Está hablando, se dirige a los discípulos, pero luego dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Aquí está todo el grupo, pero antes no. Más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, está tomando un hecho que ya estaba escrito en los Salmos, en las Escrituras, lo está usando y está aplicándoselo puntualmente a Judas. Y lógicamente en el momento ellos no descubrieron de Judas lo que había detrás, porque ellos no conocían el pensamiento, Jesús sí lo conocía. Y cuando pasó el tiempo, ellos pudieron ratificar que efectivamente Dios tenía razón cuando habló todo ese mensaje allí, estando en un momento tan solemne con ellos. Qué tremendo, esto debería hacernos pensar. Los discípulos creo que nunca dudaron de Judas. De hecho, ellos pensaban que Judas era el que le daba cierto prestigio al grupo. Era uno de los más que tenía mayor preparación. Entonces, ellos nunca dudaron de Judas. El Señor le habló cosas claras a él, le dijo cosas directas. Se las habló con amor. Judas vio los milagros que Jesús hacía, escuchó todas las predicaciones que Jesús hizo, y sin embargo él mantenía su corazón endurecido. Él tenía un propósito para estar allí y él seguía adelante con eso. Entonces, nosotros debemos considerar esto. El Señor dio las oportunidades y le habló a través de su palabra. A través de la palabra de Dios, ¿cuántas cosas nos ha dicho a cada uno de nosotros? ¿Será que estamos poniendo atención y estamos escuchando? No sé, fácil juzgar a Judas, pero ¿no habrá algo de Judas en nosotros también? Bueno, de hecho, uno tiene que analizarse en forma personal frente a las Escrituras, a lo que dice Cristo, porque Jesús usó la Escritura para enfrentar a Judas. Interesante esos detalles. Incluso cuando trataron de entramparlo, haciéndole algunas preguntas, Jesús usó la Escritura. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice allí Lucas 10:25, tratando de entramparlo Jesús. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, vuelve a la Escritura. Allí está todo lo que tú tienes que saber para tener la vida eterna. No hay nada oculto. Incluso para aclarar más el concepto, él va a mostrar más adelante una parábola para decirle a este hombre cuál es verdaderamente es su prójimo. Si quiere hacer la voluntad de Dios. Es interesante el caso que no era porque él quisiera saber, como dice la Escritura, era para entramparle, para a ver, ¿qué opinaba él? ¿Cómo entendía siempre la Escritura? Y siempre Jesús estaba teniendo preguntas que tenían una doble intención. ¿Ah? No eran preguntas sinceras, sino una pregunta que tenía doble intención. Bueno, y él salió adelante siempre con llevándolos a las Sagradas Escrituras. Ahora, otra cosa. También debemos recordar cuando, recuerda esos dos caminantes a Emaús. Iban camino a Emaús y sin embargo, bueno, iban amargados, tremendamente amargados, con desesperanza. Habían visto morir a su líder, al Señor en quien confiaban, a quien habían visto hacer milagros, a quien habían visto sanar a tanta gente y quien los había guiado todos esos 3 años y medio. Pero y para ellos quedaba el recuerdo de la tumba, en realidad, claro, hasta la muerte, sí, de Jesús. ¿Y cómo irían de amargados y de desesperanzados, que no se dieron cuenta que Jesús era el que iba con ellos, que se unió a ellos en el camino y empezó a conversar? Y fíjate lo interesante del caso, que el verso 27 de Lucas 24 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y luego, cuando él desaparece, cuando ellos vuelven a darle cuenta a los discípulos lo que había acontecido, y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Te fijas, siempre el Señor tuvo las palabras que están al alcance de todos nosotros. Qué bueno que él usó las Escrituras para defender su posición y ratificar su divinidad, su ministerio, y ratificar que él era el Mesías. O sea, no había escapatoria para quienes no, como dijéramos, fueron en contra de él, porque estaba clarísimo que él estaba cumpliendo toda la Escritura. Y Jesús nos ha dejado la palabra de Dios, no solamente el Antiguo Testamento ahora, sino el Nuevo Testamento, para ratificar que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo viene a buscarnos y que esto va a terminar muy pronto. Qué bueno que Cristo viene pronto a buscarnos. Pero él, allí en la generación siguiente, o sea, el traspasar estos mandatos, estos testimonios, Cristo va a decir lo siguiente: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Un ministerio normal de Cristo, sanando a las personas, hablándoles. Pero les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Por qué razón? Porque él tenía que terminar su ministerio. Podrían apresurar, ¿no es cierto?, que su ministerio fuera truncado, fuera quitado. Él debía todavía cumplir algunos pasos para que se cumpliese, dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y aquí está la alusión, la ratificación, la base de su ministerio, colocándola en la palabra de Dios, en Isaías. ¿Y qué dice Isaías? Aquí: mi siervo, a quien he escogido, tu amado, a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Es interesante como ya desde Isaías se está ratificando que el evangelio iba a ser puesto a todo el mundo. Fíjate, pero lo que dice Marcos capítulo 1, versos 1 al 3. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vuelve a tomar la escritura como base de su predicación, de su anuncio, de su profecía. Como Juan fue capacitado y fue enviado a preparar el camino del Señor. Y eso ya estaba profetizado. Y como lo dice claramente, ¿no es cierto?, estaba profetizado por una persona que habló muchas cosas hermosa de la palabra de Dios. Y en Hechos 1:16 ya estamos hablando después de que Cristo ya va a ascender al cielo, él ha cumplido su ministerio. Y dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Incidentes que ocurrieron en la vida de Jesús, pero esto ya estaba dicho, David lo había mencionado, y David, estamos hablando de muchos años antes de la venida de Jesús. Y él ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, dice acá, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Estoy recordando, quizá este incidente puede ser mal traducido, pero no sé qué habrá pasado con Judas, pero el incidente es muy desastroso, pero muestra las consecuencias de quien no quiere hacer caso a la palabra de Dios, a las advertencias que están claramente estipuladas allí en su palabra. ¡Qué fin terrible! Y nadie le gustaría pasar por una cosa así, pero me gusta porque Hechos sigue ratificando la misma idea. Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que nuestra base para todo entendimiento, nuestra comprensión de todas las cosas, está en la palabra de Dios. De allí aparece todo. Si tú quieres ver enfermedades, están allí. Quieres ver los castigos, están allí. Quieres ver las bendiciones, están allí. Quieres ver cómo te quieres casar, con quién te quieres casar, está allí la estipulación. Cómo mantener tu matrimonio, está allí en la palabra de Dios. Oh, generación que está ahora actuando, debería volverse a las Escrituras para hacer cambios radicales en la posición de muchas cosas que lamentablemente el mundo la está aceptando, pero están fuera del reglamento de Dios. Incluso tú recuerdas, y habíamos invitado a que alguien, si usted se leyera el capítulo 15, un incidente de Hechos, ¿cierto? Un incidente que pasa allí con los discípulos, quieren enfrentar una situación, cómo ellos usaron la palabra de Dios para salir victoriosos y solucionar un problema que podría haber producido un sismo en la iglesia primitiva. Problema de la circuncisión, los ritos de Moisés, ¿sigue o no sigue? ¿Cómo podemos ser salvos? Fueron a las Escrituras y las Escrituras le dio la respuesta. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, buscar la respuesta en las Escrituras. Justamente, fíjate, las Escrituras tocan cada aspecto de la vida de la iglesia primitiva. Ahora, seríamos muy necios si especialmente ahora al fin del tiempo tuviéramos una actitud diferente hacia la palabra de Dios, siendo que ella nos ha conducido a través de tanto tiempo, ahora que estamos próximos, que estamos mirando prácticamente ya, aunque un poco lejano, pero en cierto modo cercano, el fin de nuestra carrera cristiana, que ahora vamos a abandonar aquello que nos ha servido de ancla, nos ha ayudado en nuestro caminar diario, que vamos a dejar atrás la palabra del Señor, la Biblia es lámpara a nuestros pies. Y lumbrera a nuestro camino. Justamente, estamos en un mundo que se está las tinieblas se están tornando cada vez más espesas. Estamos viviendo un tiempo difícil y especialmente creo que quienes tienen que orar mucho y prepararse son quienes están criando en este momento. Si queremos ser discípulos de Jesús, vayamos a las Escrituras como Él lo hizo. Desde su juventud, su niñez, toda su vida estuvo marcada por las Escrituras, se defendió con la palabra de Dios. Y hagamos lo mismo nosotros, que arda nuestro corazón cuando lleguemos a la palabra de Dios, así como lo hicieron los discípulos que vivían a Emaús, para alcanzar el gran conocimiento de lo que es Dios, porque allí está clarísimo todo lo que necesitamos. El poder duradero del ministerio de Jesús no se refleja solo en lo que Él dijo o en el número de milagros que realizó. Su influencia permanece también y se ve en la vida de sus seguidores actuales. Bendiciones, nos encontramos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Jesús estuvo sobre la tierra un tiempo corto. Él sabía que además de ayudar a sus discípulos a aprender acerca de Dios, también tenía que ayudarlos a desaprender algunas cosas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y familia. Y será hasta la próxima.